Hola, bienvenidos a este que es otro episodio de Poco Común, este podcast de corta duración. Yo soy, como siempre, pues su presentador, José de Zeta, Y pues ya estamos en el episodio 63 de Poco Común. Y pues este episodio, o el tema de este episodio, como que fue un poco improvisado, un poco como que, pues más que nada escarbarle a mis recuerdos. Y pues hablaré un poco, o les contaré sobre todos los gadgets que he tenido a lo largo de mi vida. A mí desde niño me dieron me regalaron diferentes tipos de gadgets. Y específicamente, perdón, gadgets que pues son portátiles. Recordarán que yo soy pues de una generación que crecí en los 80s. Mi infancia fue en los 80s y adolescencia en los 90s. Y pues para esa época pues era pues completamente nuevo el que existieran aparatos portátiles, el que pues sí, hubieran aparatos que cupieran en tu bolsillo, que pudieras traerlos en la pulsera o cualquier escala reducida, que fuera suficientemente portátil y que se pudiera usar con pilas, porque muchos de estos gadgets, de esos primeros gadgets, pues era como el producto nuevo, de la nueva tecnología, el que fueran portátiles. Y pues de hecho, esta tecnología la lideró sobre todo Sony, pues al crear el Walkman a principios de los 80s, que fue pues el primer reproductor de cassette portátil donde ni siquiera traía bocinas, sino que lo escuchabas con audífonos, algo nuevo, algo que pues antes no se había aplicado o usado. Antes de esto pues estaban los famosos radios de transistores que pues traía una bocina integrada y que te daban un sonido pobre. Además era radio, no podías traer alguna grabación favorita para escuchar. Y pues el Walkman te dio esa posibilidad, y más que los cassettes magnéticos fueron, creo, el primer medio que te permitía grabar tus propios audios de diferentes fuentes. Entonces era muy común que pues todos hiciéramos nuestra colección de cassettes de lo que grabábamos de la radio y de lo que también le copiábamos a algún primo, algún familiar, algún amigo que tuviera algún disco, algún cassette que nos interesara. Y bueno, mis primeros gadgets que recuerdo, pues obviamente son, en primera, calculadoras básicas, que pues ni siquiera fueron mucho en la primaria. O bueno, sí, sí fue en la primaria, sí, ya recuerdo. De hecho, primero fueron calculadoras básicas, esas que usas en escritorio. Y después fue el fabuloso y que todo el mundo admiraba, reloj calculadora. Sí, que pues estaba ese reloj de pulsera con display LCD, gris y negro, pero con un chorro de teclas pues de calculadora, que pues era lo que llamaba la atención. Que pues antes de eso pues los relojes de pulsera de cuarzo, como les llamábamos, que pues eran esos de display opaco, tipo de Game Boy. Pues antes nada tenía sus botoncitos para el ajuste de la hora y la fecha y párale de contar. Pero de repente pues empezaron a evolucionar la electrónica y a empezar a querer meterle diferentes cosas a lo de un reloj ordinario. Y pues una de esas variantes fue la calculadora. Que pues ahí tenías unas teclitas bien pequeñas que las presionabas prácticamente con la uña. y hacías pues simplemente hacías cálculos, o sea, no era la gran cosa que te divirtiera, pero pues era la simple novedad, pues de traer ahí todo ese relojote ahí con un montón de botones y que pudieras, y que te dijeran, ah, ¿cuánto es? Tanto, más tanto. Ah, pues tú decías, ah. Y aquí empezabas con tu relojote a sacar tus cálculos. Ah, pues era lo curioso. Y hablando de relojes, también de lo que tuve y que estuvo muy de moda cuando yo iba en la primaria, fueron los relojes esos de robot. Esos que estaban así como cuadrados, medio voluminosos, pero que le presionabas dos, como que botoncitos, pestañitas abajo, y se botaba ese, el módulo del reloj. Y todo ese armatoste, o esa carcasa en la que estaba montado, de plástico, en la que estaba montado el reloj, pues resultaba que lo podías desdoblar y pues transformar y sacar tu robot ahí para jugar. Eso sí se me hacía bien padre, porque traías ahí tu robotcito para ir jugando cuando se te pegaba la gana. Y tenía los botones bien sobresalidos ahí del frente, entonces era muy fácil que se te descompusiera. Y el mecanismo, aparte, el que sostenía el reloj, el que fijaba el reloj a la pulsera, con el tiempo se deterioraba. Y ya me acuerdo que ya modelos que algunos tuvieron por mucho tiempo, ya se botaba el reloj y se te caía. Entonces ya no te servía, ya no podías usarlo porque pues, se te caía. Y había variantes, diferentes tipos de robots, de diferentes colores, y otros incluso se convertían en jet. Sería bien padre esos. Entonces pues era también la novedad. Ya un poco más adelante, y ya hablando pues más en serio de gadget, pues la ventaja de que mi familia, o mi padre sobre todo, en ese entonces pues ganaba bastante bien, era que pues cuando nos daban regalos, pues sí podíamos esperar cosas caras. Y pues yo sí fui de esos afortunados niños y adolescentes que sí pudieron tener un clon de Walkman, porque en sí, aunque sí tuve un modelo de Walkman que me regaló una tía, una de las tantas variantes de Walkman, pero a mí me regalaron un Walkman que en ese entonces cuando me lo regalaron ya era viejo, pero ese Walkman que regalaron, que sí era de Sony, me acuerdo que tenía, digo, como destacable que no tenían otros reproductores, una switch de pausa, podías cambiar modos de audio. Tenía entrada de micrófono, algo que no muchos traían. Incluso podías grabar en ese Walkman, algo que pues era muy, no muchos aparatos portátiles te permitían grabar. Y pues fíjense que casi no lo usé, pero y si tuve alguna vez la intención de grabar la radio desde el cassette, pero ya me acordé por qué no grababa desde la radio dentro de este aparato, Walkman, de este que tenía la característica de grabar. En primer porque estaba diseñado esa característica de grabar, pues más que nada porque era para usar como reportero, o sea, grabar voz. Te montabas, te conectabas el micrófono y grababas el micrófono. Y por otro lado, pues siempre tenía la bronca de que si querías escuchar radio en el Walkman, por lo regular no había muy buena recepción y tenías muchas broncas para estar escuchando. Además de que a final de cuentas uno prefería ir escuchando los cassettes que uno grababa en casa más o menos lo que uno considera de buena calidad. Y pues eso, y luego está escuchando en la radio, pues eso de un chorro de comerciales y luego que no ponga la canción que tú esperas, pues eso desesperaba. Y hablando de radio, también entre esos gadgets tipo Walkman, también tuve uno que fue uno que era simplemente radio. De hecho, creo que me lo dieron antes de de que tuviera Walkmans. Que era así, grandecito, era como del tamaño de un cassette de audio. Se escuchaba de muy buena calidad el sonido. Y pues, siendo mi primer aparato portátil, se me hizo la gran cosa traer mi radio portátil y luego ahí en la calle escuchando mis estaciones de radio. Y pues tenía lo básico, a radio AM, FM, con su antenota. Y tenía control de volumen de izquierdo y derecho por separado. Uy, la gran cosa. Pero pues, o sea, cosas que nos emocionaban en ese entonces, en los 80s. Y pues era una cosita ahí, plateada, muy diseño, muy ochentoso. Sí, o sea, ese color plateado que tenían las consolas de audio en ese entonces, igual tenía ese gadget, y tenía su pinza para que te lo pusieras en el cinturón. ¿Qué otra cosa? Pues también después pues tuve varios reproductores tipo Walkman, de hecho, de varias marcas, porque con el tiempo se me descomponían, o algo les fallaba. Y el chiste es que pues para mi siguiente regalo de la Navidad, o luego de la caja de ahorros que llegaba a ahorrar, a final de año me compraba un nuevo Walkman, porque yo siempre me ha encantado siempre ir escuchando en el camino música. Yo sí soy fanático de ir escuchando música en la calle. Y pues desde entonces pude ver complacido ese deseo al tener mis diferentes Walkman. Y fíjense qué tanto poder adquisitivo teníamos en ese entonces, que pude tener varios reproductores de cassette portátiles tipo Walkman, de varias marcas, ahí en mi haber, de diferentes tipos, ninguno muy complejo. De hecho, mi hermano, no sé cómo es que se hizo de un Walkman de Sony, esos originales, que era bien pequeño, botones digitales, no eran mecánicos, traía control remoto en los audífonos, algo que pues era bien avanzado, bien novedoso. Ella hasta hacía beep, los botones cuando los apretabas, para adelantar, retroceder, reproducir. Se me hacía bien curioso ese modelo de Walkman. Y originalmente traía una batería recargable, pero como mi hermano lo consiguió usado, creo que se lo compró un amigo, se lo dieron con un adaptador para pilas. Entonces ya se veía un poco voluminoso, pero en sí el aparato está bien pequeñito, ese modelo de Walkman. ¿Qué otros aparatos tuve? Pues hablando, derivándome en aparatos domésticos. En primera, ya les conté que alguna vez pues sí tuvimos Atari, un Atari 2600, que lo usamos por muchísimo tiempo, hasta que no tuvimos nuestro NES ya tardío, por ahí del 88 o algo así, 89. Y dentro de nuestra habitación, desde bien chicos, tuvimos televisión. Primero una televisión blanco y negro de color amarilla, marca Sonda, que pues eso nos da la ventaja de que como no compartíamos la televisión con el resto de la familia, con mis padres, nos podíamos dar el lujo de aventarnos el bloque de caricaturas. Entonces vimos muchas de las caricaturas que pasaron en esa época. Aunque he de decir que no pude ver todas porque pues practicaba waterpolo, entonces dentro de cierto horario pues iba a mis entrenamientos y ya nada más veía como que el bloque del principio de la tarde y el bloque ya de que era del final y hacia la noche. Es lo que más que nada veía de caricaturas de, sobre todo del canal 5. Después ya más grandes, ya por ahí de los 10, 11 años, bueno, mis 10, 11 años, mi padre nos regaló una tele Sony Trinitron a color. Uy, no manches, qué salto de aquella televisión blanco y negro, ya colores y con su control remoto, que pues aquella otra televisión blanco y negro pues era de perillita que le cambiaba los canales así, y pues ya aquí tu control remoto y hasta aparecía el menú en pantalla, cosas pues que eran bien novedosas en ese entonces, o sea, no, la gran cosa, y de hecho fue más o menos en la época que ya teníamos el NES y que que poco después tuvimos el Super Nintendo. ¿Qué otros gadgets tuve? Pues ya en la adolescencia, pues fíjense que yo no tuve reproductores de disco tipo Discman clásico, ya hasta tardíamente, porque no sé, como que no veía mucho el chiste de comprar un Discman. ¿Por qué? Porque en ese entonces, cuando salieron, todavía no existían los discos grabables. Y al poco tiempo que salieron los discos grabables, pues la verdad era una tecnología cara que no cualquiera podía comprar. Entonces, pues no era muy factible que uno tuviera un quemador y pudiera grabar sus discos. Entonces, pues estabas atado a que te tenías que comprar tus CDs originales pues para ir escuchando en tu Discman, y la verdad no le veía mucha ventaja a eso. Ya hasta tiempo después que tuve quemador, que pude hacer mis discos grabables y todo eso, ya tuve un Discman, pero en ese entonces ya habían evolucionado un tanto los Discman, y de hecho era cuando estaba el Napster. Entonces pues ya empezaba a tener mi acervo de MP3, y pues con este nuevo formato súper comprimido de audio, pues esperaba pues ya los primeros reproductores de MP3. Y pues una marca de reproductor que se hizo popular más o menos, o sea, como muy de nicho, pero fue conocida aquí en México, fue el reproductor Napa. Un reproductor de discos de color azul, que tenía, fue el primero que tenía la característica de que podía reproducir discos con MP3. No, eso fue un cambiazo, de tener cassettes, allá sacar tu disco con un montón de MP3, tu CD con un montón de MP3 ahí para ir escuchando por un buen ratote, que pues era mayor calidad, más cantidad de canciones, canciones ya mejor grabadas, no, o sea, muchas ventajas. Y aparte, este aparato Napa, como era un poco tecnología de punta, incluso tenía la característica de que tenía salida de video, porque este reproductor también era reproductor de VCDs. Sí, el formato de CDs de video que existió antes de los DVDs. Entonces, pues tenía esa característica, aunque la verdad casi no la usé, la probé, la llegué a probar, pero no la usaba mucho porque, pues a final de cuentas tenías que conseguir una televisión para poder ver tus VCDs. Y aparte los discos VCDs, pues no eran tan comunes, no era que los consiguieras en cualquier lado, porque de hecho fueron como una moda. Nada más como que por un año se ve, te vendían todo tipo de películas en VCD y medio mundo se compraba su aparato VCD para comprarse sus películas en un montón de discos en VCD, porque obviamente en un CD no cabe, no cabía, o sea, en formato no comprimido no cabe una película completa, no, ni de chiste. Entonces, en ese entonces me acuerdo que en los tianguis te vendían tus sobresotes de varios VCDs y fue lo que existió antes de que pues fuera ya el surgimiento y popularización del DVD. Después de esto pues ya empezaron a salir ya los muy comunes memorias, bueno, reproductores tipo memoria USB, MP3, toda esa variedad de aparatos de marcas chinas de mala calidad, pero pues que eran al principio un poco caros, pero que terminaron siendo de un precio muy accesible. Y pues era una opción bastante viable para cargar un montón de canciones y en un aparato compacto que te ahorraba todos los problemas que tenías con un reproductor de CD, de que se brincaba canciones cuando se movía mucho, de que no era tan portátil. O sea, esos reproductores de MP3 fueron la onda porque pues traías el reproductor ahí pequeñito, metido en tu bolsillo, cargado en tu cuello, ahí para escuchar la música. O sea, no, fue ya la gran cosa. Fue así que, pues sí, ya la mayor portabilización de la música. Y regresando un poco al pasado, también he de mencionar que por ahí de los 90s, principio de los 90s, cuando tuve mi Super Nintendo, sobre todo, pues me dio mucho la onda de guardar en una mochilota todo el kit de Super Nintendo, o sea, Super Nintendo, controles, adaptadores y toda la bola de juegos en una mochila, y llevarlo siempre que íbamos de visita a casa de mis primos, pues para podernos a jugar allá, en casa de mis abuelos, a jugar videojuegos. Era bien padre eso. Pero pues al principio era complicado porque porque teníamos que pedir prestar alguna televisión. Y pues siendo videojuegos así como que le ponía muchos peros. Y típico de que no, lo van a descomponer la televisión y quién sabe qué. Y pues siempre era un relajo que nos prestaran alguna televisión para poder jugar videojuegos. Y con el tiempo, oh, también tuve la posibilidad de tener tele para portátil para jugar videojuegos en casa de mis abuelos. Y de hecho tuve primero esa tele blanco y negro que fue muy común en ese entonces, una como color gris, que tenía mucha gente en las tienditas, por ejemplo. Eran muy comunes esas teles, medio básicas, medio chafitas, pero pues cumplía su cometido. Nada más que la bronca era blanco y negro. No, pues aquel niño rico, o sea, Moa, Pues, sí, le sacó el dinero al padre. Y pues que tuve televisión a color. Era una televisión a color que era chiquitita. Como, ¿qué sería? Como de unas 7 pulgadas sería la pantalla. Y a color, como dije. Y pues ya podíamos jugar videojuegos en esa tele. No, bien padre, disfrutamos mucho. La cargué a todos lados junto con mi mochila de videojuegos. Pero por andar de loco cargando con eso a todos lados, pues en un viaje en el que tuvimos un accidente y pues perdimos el auto, afortunadamente no nos pasó nada a nosotros, a como familia. Tuvimos que regresar en autobús a casa. Entonces, pues echamos todas nuestras maletas, todas nuestras cosas, pues en un autobús de esos de pueblito. Y pues típico, te roban las cosas valiosas y pues alguien se robó esa televisioncita. Y pues ahí valió esa tele chiquita. Ah, pues después la reemplacé por una tele un tanto menos portátil, pero ya más visible. La tele era como que de 10 pulgadas o 12, ya ni me acuerdo, pero ya era visible. Y tenía su asa y era un poco más grande, siempre era grandecita, ya prácticamente era un aparato hecho y derecho, ya no era un aparato del todo portátil, pero suficientemente portátil para meterlo a la cajuela. Y pues sacarlo a las sesiones de juegos con los primos. Sí, muy buenas sesiones. Y pues sí, o sea, este tipo de gadgets que tuve que disfruté mucho. Y pues nada más un poco las anécdotas que tuve con todo este tipo de aparatos que tuve de niño y un poco de adolescente. Y pues con esto cierro esta emisión de Poco Común. Episodio 63 de Poco Común. Yo soy José Zeta. Les agradezco a todos sus comentarios, sus likes. El que compartan el podcast, de veras cómo se los agradezco. Y pues espero que hayan disfrutado este episodio. Nos estamos viendo. Hasta luego. Cuídense. Shapes are drawn.